nadie se muere de amor. ¿Cómo haces para quererme si está vacío tu corazón? ¿Cómo haces para quererme si está vacío tu corazón? De amor te quieres morir.